El vencedor de Artigas invade estos pagos en julio de 1821, enemistado con Estanislao López, el fuerte de Santa Fe. Acorralado por Bedoya, héroe de la independencia, acampa aquí el día 9 de julio junto a su amada Delfina, por quien Ramírez no escapará y enfrentará la muerte. Bedoya llora la guerra entre hermanos en la carta que le envía a López junto con la cabeza de Ramírez. A la portuguesa, a la Delfina, después le cantará Lugones. Aquí en Las Piedritas comienza a apagarse la llama de Jacques-Antoine Marie de Liniers Ebremont, conde de Buenos Aires. Aquí es apresado el virrey en fuga por los revolucionarios de 1810. El teniente Urien entró en la choza a oscuras y fue recibido por dos escopetazos en falso. Desarmado, el héroe de las invasiones inglesas volvió al camino real para recibir sentencia en el Monte de los Papagayos, allá en Cruz Alta, a manos de Castelli, el orador de la revolución, por orden inflamada de Moreno, el fuego de la revolución. Seca un poco la garganta el polvo del viejo camino real. Es como si se anudara con ciertos tragos de historia cruenta. Pero dicen que la historia que no se recuerda está condenada a repetirse. Y entre posta y posta, el sol, el aire puro de la sierra y algún bicho que se cruce nos va a alegrar la vista. Va a ser lindo que el turista se tope con algún lagarto overo tomando sol. Como va a ser lindo que los niños descubran las corzuelas. Entramos en la última etapa del viaje. Entramos en una fragancia de monte y eco de rezos indios, como dijo un cura poeta. San Francisco del Chañar, dulce como su nombre. Aquí sobre monte agrupó la gente dispersa, florecieron estancias, prosperó la posta. En la dureza de su paisaje, aún brilla su joya más preciada, la iglesia dedicada a San Francisco Solano, patrono de nuestro folclore, tomador de serpientes, violines y hombres furiosos. El que nombró al niñito Dios alcalde de La Rioja. Suele decirse que por acá nace el viento norte, ese que vuelve locos a animales y cristianos. Es también, o era, morada de tigres, de esos que diezman rebaños y hacen que se santigüen las patronas. 1771 se lee en este dintel de algarrobo. Año del Señor de 1771. Abandonada y todo, Pozo del Tigre es una de las postas que todavía luce como era entonces. Aquí Balcarce le da a Ortiz de Ocampo la orden de detener a Liniers. Usted y yo, como los antiguos pobladores de la patria latinoamericana, hemos remontado una parte de un viejo camino cordobés por el que pasó mucha historia, desde el virreinato hasta hoy. Usted y yo remontamos el camino real al Perú desde Carolla a Pozo del Tigre. una vena abierta en la América profunda, con ruedas, botas y mulas cargadas de azúcar, pólvora, sables y charqui. Allá al norte está Sumampa, Santiago, los valles calchaquíes, Salta, Tarija, Sucre. El camino sigue, se hunde en los socavones del Potosí y desemboca en los frescos salones de Lima, las cortes, las audiencias. Ahora usted y yo volvemos al presente. Le pasamos la posta a gente que sabe de cultura y arquitectura, para que hagan los carteles, las salas y establezcan las comodidades que hagan falta para que nadie se quede sin conocer toda la historia que por aquí pasó. Vas a ser un lindo lugar para recorrer y aprender historia. Vas a ser un lindo regalo para la patria cuando cumpla los 200. Camino Real. Este camino está cargado de historias, historias con drama. Nos dijo recién Carlos Di Fulvio que pasa por Caminiaga y por San Francisco del Chañar. Por esos pagos anduvo el Marqués de Sobremonte. Ustedes saben que el Marqués de Sobremonte era virrey en Buenos Aires cuando se producen las invasiones inglesas. Bueno, pues Sobremonte marcha a Córdoba con los tesoros del virreinato. Nótese que digo marcha y que no digo huye. Y ahora, a continuación, Marco Chacón, nuestro relator, se va a explayar sobre esto. Por la legislación de aquel entonces, la capital del virreinato estaba a donde estaba el virrey. Así que temporalmente, la capital del virreinato estuvo en Córdoba. En 1761, llega a América como teniente del batallón fijo de infantería de la ciudad de Cartagena de Indias, de la mano de su tío José, que fue nombrado gobernador de la ciudad. En 1770 es destinado a Puerto Rico, donde asciende a coronel y luego a brigadier. En 1780 llega al virreinato del Río de la Plata, en calidad de secretario del virrey Vértiz. En 1783 es nombrado gobernador intendente de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, cargo que ocupa hasta 1797. En ese cargo realizó numerosas mejoras en la ciudad en aspectos urbanísticos, de infraestructura, educacionales y sanitarias. En 1804 es nombrado virrey del Río de la Plata. En 1806 se produjo la primera invasión inglesa a Buenos Aires, en la que 1.500 ingleses, comandados por William Carr Beresford y Homerigs Popham, atacaron la ciudad. Su objetivo era robar un cargamento de oro y plata que esperaba para ser enviado a España. Los medios de los que disponía el virrey para la defensa de la ciudad eran muy deficientes, por lo que optó por abandonarla en manos inglesas y partir a Córdoba, donde organizaría la defensa y el contragolpe. Pero cuando regresó a Buenos Aires, comprobó que ésta ya había sido liberada por las tropas de Montevideo y voluntarios porteños comandados por Santiago Liniers. Sobremonte fue depuesto por un cabildo abierto y tuvo que marchar a Montevideo. En 1809 regresó a España y fue enjuiciado en 1813 por sus actos en el virreinato, pero fue absuelto. Sobremonte ha quedado en la memoria argentina como un cobarde y un ladrón que huyó de Buenos Aires en cuanto vio a los ingleses llegar y que intentó quedarse con el tesoro que había en esos momentos en la ciudad. pero otros opinan que esto no es verdad. Que había una vieja ordenanza real que imponía que ante un ataque enemigo a una capital virreinal, lo primero que había que salvar era al virrey y los caudales existentes. En caso de ataque, el poder político y económico del virreinato quedaban a salvo y podían seguir funcionando desde otra ciudad, que en esos momentos sería la nueva y transitoria capital del virreinato. Hay más dramas encerrados en la historia del Camino Real, como en Las Pirquitas, con Santiago de Liniers. Liniers era francés y se había enrolado en las Fuerzas Armadas españolas. Había jurado fidelidad al rey. Y vaya si era fiel. Tuvo gran, destacadísima actuación durante las invasiones inglesas, sobre todo en la reconquista de Buenos Aires. Esas invasiones sirvieron para que los criollos formaran ejércitos propios y luego pensaran, bueno, nosotros podemos valernos por nosotros mismos. Y de allí derivó la idea de 25 de mayo de 1810, cabildo abierto, gobierno propio. Pero Liniers permaneció fiel a su juramento. Entonces marchó a Córdoba. Entonces Mariano Moreno, la llama de la revolución, el fuego de la revolución, ordenó a Castelli que fuera y lo fusilara. Bueno, entonces les voy a contar unas historias de Santiago de Liniers, una historia romántica y una historia heroica. Santiago de Liniers, saben ustedes, es el héroe de la Reconquista. Llegan los ingleses en 1806, el virrey Sobremonte huye con los tesoros hacia Córdoba y Sobremonte dijo, no hagamos nada, esperemos a que lleguen tropas de España, que se queden los ingleses en Buenos Aires, toman también Montevideo. Y Santiago de Liniers se resiste a esta idea, era un oficial de segundo nivel, un marino, se resiste a esta idea de que los ingleses se queden en Buenos Aires y empieza a levantar tropas, se va hasta el Uruguay, empieza a levantar tropas y se viene con un ejército que va montando en Uruguay, viene y reconquista Buenos Aires. Inmediatamente, Santiago de Liniers empieza, como sabe que van a volver los ingleses, empieza a tomar, organizar tropas y hace los regimientos de patricios, que son los que después hacen la revolución. Es decir, el fenómeno político especial es que Santiago de Liniers genera un ejército propiamente de Buenos Aires. Antes eran tropas que venían desde España. Acá hace un ejército enorme, propio de Buenos Aires, y ese ejército después es el que genera la Revolución de Mayo de 1810. Pero la historia que les iba a contar es otra. Pasa el tiempo, viene la segunda invasión inglesa, desde España lo sacan a Sobremonte como virrey y lo nombran a Liniers virrey. Y Liniers tenía mucha, mucha oposición del partido pro-español. El partido pro-español estaba liderado por Álzaga, Martín de Álzaga. Martín de Álzaga se pasaba escribiendo cartas a España diciendo hay que echarlo a Liniers, es un traidor, va a traicionar a la corona española, estén preparados, tiene contactos con Napoleón. Y ustedes saben que Napoleón termina tomando España, Liniers era francés, y todos estos elementos le empiezan a jugar en contra. Tratan entonces de sacarlo. pero era un buen administrador, hacía las cosas bien y no había argumentos para sacarlos. Entonces, imagínense, esto es 1807, 1808, era otra cultura, y le encuentran a Liniers que tenía un amante. Liniers era viudo, pero se había enamorado de una señora que era casada, que era Ana Perillón de O'Gorman. Y además, Ana Perillón, que era francesa también, tenía un hermano. Ese hermano era amigo personal de Napoleón. Entonces, a los españoles les interesaba, al Partido Hispánico le interesaba sobremanera empezar a acusar a Liniers de que era pro-francés en vez de pro-español. Y les interesaba destacar su inmoralidad y que tenía un amante. Entonces, en esa época, claro, no había teléfonos. Todo esto se decía y se hacía por carta. Entonces está lleno de cartas en Cádiz, donde el partido pro-español dice, hoy fueron a la iglesia y se miraban de lejos con el rabillo del ojo. Y todo esto eran acusaciones para tratar de sacarlo. Pasa el tiempo y al fin el trono español decide cambiar a Liniers y para esto lo manda a don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Llega Baltasar Hidalgo de Cisneros a Uruguay, va a Colonia y le exige a Liniers que vaya a entregarle el virreinato a Colonia, a Uruguay, porque le han avisado a Cisneros que cuando llegue a Buenos Aires Liniers lo va a matar a Cisneros y va a iniciar la revolución patriótica. Liniers se entera de estas acusaciones y le escribe una carta a Cisneros, que está en Colonia, diciéndole que venga a Buenos Aires, que él sabe ser leal y que le va a entregar el virreinato. Y que por si esto no le alcanza, le recuerda que son compañeros de colegio. Cisneros y Liniers, los dos, habían ido a la escuela naval en Malta, en la isla de Malta. En esa época había un pacto de familia entre los Borbones de Francia y los Borbones de España. Por eso los oficiales franceses podían servir para España y los oficiales españoles podían servir para Francia e intercambiarse. Por eso Liniers, en definitiva, fue contratado por el Reino de España, lo mandan al Río de la Plata y tenía un trabajo para recorrer los ríos. Todo esto antes de la Reconquista. Cuando es tomado, contratado como oficial por el Rey de España, jura lealtad al Rey de España. Tenía que hacer eso, juraba lealtad al Rey de España. Y vamos a ver con el tiempo cómo incide eso en su historia personal. Para ese entonces, le da temor por Ana Perillón, que le vayan a hacer algo, y le consigue a Ana Perillón una casita en Río de Janeiro, que se la compra. Ana Perillón ya se había separado del marido, y Ana Perillón se va a Río de Janeiro y él se queda aquí. Llega Cisneros, le entrega el virreinato, tenía orden de Cádiz de mandarlo a España. Él le pide a su ex amigo, no me mandes a España, no me quiero ir a España, estoy encantado con este país, mándame a cualquier lado, mándame a Córdoba. Y lo mandan a Córdoba, donde un amigo de él le presta una estanzuela para que más o menos se desenvuelva económicamente. Porque Liniers no tenía plata personal. En esa época los funcionarios no robaban. Había sido virrey, pero estaba sin plata. Y entonces él se instala en Córdoba, pasan los meses, y viene la Revolución de Mayo. Viene el 25 de mayo de 1810, se levanta Buenos Aires, manda un ejército pequeño, eran 500 soldados al interior, conducido por Ortiz de Ocampo, para que todos los cabildos del interior se adhirieran a Buenos Aires. Va ese ejército para allá, a todo esto todos los funcionarios prohispánicos escapan a España, entre otros Cisneros, se va. Es decir, es una revolución donde a nadie matan, a nadie fusilan, no le pasa nada a nadie. Y sin embargo, sale ese ejército para el interior y Santiago de Liniers, que había sido echado de virrey porque se sospechaba que pudiera no ser leal al rey de España, es el único oficial de alta graduación que levanta el estandarte del rey de España y dice: esta revolución no corresponde, esta revolución es mentira, que es en favor de Fernando VII, es una revolución para destronar a Fernando VII, y por lo tanto me opongo a ella. Se levanta en armas con muy pocos hombres en Córdoba, llegan, lo derrotan fácilmente, lo toman prisionero, y la Junta de Mayo, fomentada fundamentalmente por los más jacobinos de ellos, entre otros Castelli, da orden de fusilar a Liniers, y a otros más. Ortiz de Ocampo, que Liniers le parecía un héroe, se niega a cumplir la orden y renuncia al mando, lo echan del mando y lo mandan a Castelli para que haga cumplir la orden. Y es así que Liniers es fusilado en Cabeza de Tigre. Liniers muere y un hijo de él en España se presenta al rey, que ya había tomado el trono, Fernando VII, y le dice: cuando mi padre hizo la reconquista, usted, majestad, lo nombró, le dio el título conde, conde español, conde de Buenos Aires. Y yo heredo ahora ese título y no quiero llevar el nombre de una ciudad que mató a mi padre. Entonces, el rey le dice que le va a dar otro título y lo llama Conde de la Lealtad. Conde de la Lealtad, dice, porque mi reino desconfió de tu padre, creyó que no iba a cumplir su promesa dada de fidelidad al rey. Creyó que iba a ser un pro-francés, creyó que iba a ser un pro-revolucionario. Y sin embargo, fue el único oficial de altísima graduación español que levantó sus armas en defensa del rey en el Río de la Plata. Y lo nombre conde de la Lealtad. Pasan los años, pasa una generación, y el nieto va y le dice: a mí me gustaba ser conde de Buenos Aires. Entonces otro rey le cambia el título y le llama conde de Buenos Aires nuevamente y además conde de la Lealtad. Los condes de Buenos Aires siguen siendo oficiales del ejército español hoy. Hay un Santiago de Liniers, conde de Buenos Aires, hoy vivo. Pero aún falta que hablemos de un drama mayúsculo, en Río Seco, el drama de Pancho Ramírez y la Delfina, que andaban por estos pagos con muy pocos hombres y perseguidos muy de cerca ya por Bedoya. En esa circunstancia rueda el caballo de la Delfina y le pega un grito a Ramírez. Pancho se vuelve, acompañado por Anacleto Medina, un gauchazo. Pone a la Delfina en el anca del caballo de Anacleto Medina y así la salva, pero él recibe un balazo. Esto termina horrible. Le cortan la cabeza y se la mandan de regalo a Estanislao López. Está reflejado

los sauces de Entre Ríos están llorando, llorando por quien murió defendiendo aquel amor rezagado. Emponchado de niebla, sigo tu huella y mi sangre en los ceibos ha florecido. Montonero del cielo, sin espuelas, galopando han de verme, pero contigo. La chamarrita entrerriana es la delfina cantando. Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azulgrana del último resplandor, es una entrerriana flor, la ves aunque no la mires. Espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor. Delfina suele cantar, trenzando coplas de dos, de lluvia y de cielo en flor, de arroyo y camalotal. Es bella historia de amor, de gloria y adversidad, de guerras y cabalgar, la patria de tu heredad. Pancho Ramírez, el arisco chamamé, como de río entrerriano y federal, venía del monte un canto trino y lo llevó para Entre Ríos y anidó en su corazón. La chamarrita si llegó suelen contar con cierto acento portugués de allende el mar. Se supo amada y se hizo danza del lugar, como dos ríos para el canto popular. Chamarrita del Tagüe, leyenda con gusto a miel, tu ritmo de cascabel, de niños como en tropel, gorrionas háganme oír, chamarras y chámame, hermanos quiero cantar la historia con gusto a miel. Pancho Ramírez en el intento de salvar a la delfina muere hoy con el lugar, para que viva en el alma popular, y si la bailan o la cantan vuelve a amar. Los entrerrianos, los que saben la verdad, me aconsejaron cómo hallarla en realidad. Está en el alma y es amor eternidad de los que amaron y amarán en libertad. Pero, como dijimos en un episodio anterior, alguien mira, observa el camino desde lo alto. Esta es la canción del último encuentro librado por los guerreros incas al retirarse de los conquistadores españoles para hacerles frente en el árido terreno de las montañas. Allí fueron capturados y vencidos. El Inca, que era hijo del sol, no podía morir. Y así surgió la leyenda. Se elevó del campo de batalla en la figura de un augusto cóndor, remontándose en majestuoso vuelo más y más alto, hasta desaparecer tras las altas y nevadas cumbres de la cordillera. De allí retornará hoy, mañana, quién sabe. El cóndor pasa al cielo del Perú. Ya se dan cuenta ustedes quién miraba desde el alto. La leyenda dice que el Inca, el rey Inca, no puede morir. que en Machu Picchu no muere, que se transforma en cóndor y que anda sobre los cielos del norte. Esto, lo que cantaban recién los fronterizos, es el cóndor pasa. Pero, Juanjo, ¿qué le parece si terminamos bien arriba después de tanto drama? Podemos terminar con una cuequita, como, por ejemplo, siempre camino, ¿eh? Caminito del Norte, una cueca cuyana por Cipriano Conti. Bien, Darío, hasta nuestro próximo encuentro. Es innegable que una de las zonas privilegiadas de la provincia de San Luis, por su belleza, su clima, su potencialidad, es la llamada de la costa, que faldea el lado occidental de las Sierras Grandes, denominadas Macizo de los Comechingones, enclavado en el límite de Córdoba y San Luis. A toda esa región maravillosa he querido evocar en esta expresión de auténtico ritmo cuyano. ¡A la primera! Va volando mi pañuelo tras un galope serrano. Va volando mi pañuelo tras un galope serrano. Por el caminito que va pa'l norte, allá en el confín puntano. Por el caminito que va pa'l norte, allá en el confín puntano. A mi frente se divisa inmensa mole azulada, es el imponente Comechingones con sus crestas escarpadas. Es el imponente Comechingones con sus crestas escarpadas. Cada bordo del camino guarda una nueva emoción. Cada suspiro del pecho lleva vida al corazón. El aire cerrado y para eso soy puntano. Hay otra. Crucé por carpintería, galope hasta cortaderas. Crucé por carpintería, galope hasta cortaderas. Me quedé estaciado en los papagayos con su encanto de palmeras. Me quedé estaciado en los papagayos con su encanto de palmeras. Si digo que piedra blanca parece un reino celeste, yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Serranías encantadas, aire, verdor y pureza. Quien no conoce mi tierra no sabe lo que es belleza. El aire cerrado y para eso soy puntano. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.